son momentos para estar y disfrutarlos, porque no me voy a cansar de usar esa palabra, a lo mejor hasta es cansina, pero creo que es la manera de disfrutarla. Soñar es como todo niño que alguna vez piensa o se pone la camiseta de Argentina cuando tiene 4 o 5 años. Yo tengo una en la galería de mi casa ahí en Pujato, con la camiseta de Argentina, estando en Newell's, creo que tenía 7, 8 años, pero estaba con la camiseta de Argentina y la tengo ahí guardada, y cada vez que voy la veo. Como esa foto, yo creo que la tiene cuántos niños argentinos que ahora tienen mi edad o más. Entonces sí, claro que es un sueño, y claro que alguna vez uno puede pensar qué lindo sería jugar con la selección. En este caso yo pude jugar y ahora estoy al frente de la selección de mi país. Pero no más que eso, porque repito, no me cargo de ninguna responsabilidad. No nos interesa, solo pensamos que es un mundial, es fútbol, y al final lo importante, sobre todo, es la imagen que podamos dejar, ¿no?